Y en la D, el que ascendió fue Victoriano Arenas, y el segundo ascenso se define en el reducido entre General La Madrid y Atlas, que juegan el próximo fin de semana en Devoto. No en, en la cárcel, sino en la cancha de La Madrid. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y sumá beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, ustedes saben que el reglamento de la Copa Libertadores es para que vayan los visitantes también. El clásico más viejo del fútbol argentino, que es Racing y River, se tiene que jugar primero en Avellaneda, después en el Monumental. Y la verdad es que los dos completan el estadio cuando juegan y es muy difícil pensar que vaya el visitante. Ahora, ¿qué harán los presidentes de River y de Racing? ¿Permitirán que un sector vaya? ¿Le cederán una parte a cada uno de los clubes visitantes? ¿O te parece que van a jugar nada más que con público local? ¿Qué pensás, Enrique? No, van a ir los dos públicos. ¿Te parece? Van a ir los dos públicos, sí. ¿Te parece? No hay, es que no hay forma. Ahí la AFA no tiene jurisdicción. Para evitar que eso pase. Puede haber un acuerdo entre el presidente de River y el de Racing que diga, mira, nos quedamos con el estadio completo los dos. Eso puede ser. ¿Qué pensás que va a pasar? Sí, es muy posible. Yo creo que van a ir las dos hinchadas. Creo que deberían ir las dos hinchadas y terminar con esta. Yo coincido que tendrían que estar las dos. Claro, yo creo que hay que ir pensando en terminar con esta tontería de que la gente que es buena, que paga sus impuestos, que se comporta bien, no puede ir a ver un partido de fútbol porque hay ineptos en el gobierno que no saben resolver una situación como esta, que es la seguridad. Si se sientan como el señor Lugones. Pero Lugones, por ejemplo, va a legislar sobre el partido de Racing. Sí. Pero después tiene que legislar el de Capital. El de Capital. De River. Claro, bueno. Pero las autoridades de seguridad no combaten. O sea, le impiden al buen hincha ir a la cancha a que pueda disfrutar del espectáculo por culpa de 20, 30, 100 o los que sean, que son los que cometen los desmanes. Entonces. Bueno, pero ya estamos hablando de una cuestión económica. Por eso digo que a lo mejor se ponen está de acuerdo. Está bien. Eso es factible y a lo mejor sí llegan a un acuerdo y se queda todo el estadio de Racing. En el partido de ida Racing se queda con todo el estadio y en el partido de vuelta lo hace River. Y está bien. Y si es una cuestión económica, está bien. Ahí no se puede meter uno. Pero también podrían los presidentes aportar a que el público vaya de los dos lados, ¿no? Sí, también. Es que debería conducirse a eso, Miguel. No pasa en ninguna parte del mundo que la hinchada visitante no pueda ir a ver un partido. Pero mira, en Europa le dan 2.000 o 3.000 lugares, no le dan más, ¿eh? Bueno, está bien. Hagamos lo mismo, ya que imitamos tantas cosas de Europa y del fútbol europeo, hagámoslo también. Yo te explico, ¿sabes qué pasa si haces eso? Van las barras nada más. Bueno. La barra tiene el apretado a los dirigentes y van a ellos. Bueno, entonces, hagamos como hacen los europeos. A los barra brava nos hacen ir a la comisaría antes del partido y no los largan hasta después del partido. No, porque además también hay que decir que el señor Lugones, que está siempre preocupado por los barras independientes, no se preocupa, por ejemplo, por los barras de Boca, ¿no? Que van a viajar al Mundial. Allá los cosacos lo van a poner en caja. Bueno, esperemos. 7 de la mañana, 32 minutos, 8 grados 5 la temperatura. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Morón. En el mundo tenemos un enfrentamiento posible en el futuro. Israel, Inglaterra, Estados Unidos, por un lado, contra Irán, China, Corea del Norte, por el otro lado. Francia, Alemania y Rusia se abstienen y son los pilares del futuro de la civilización. En cambio, estos dos grupos parecen manejados por la misma mano del diablo, que quieren enfrentarse para descomprimir la población humana. No sea cosa que nosotros nos metamos en ese lío. Por eso Perón, cuando vio ese problema, ese lío, después de la Segunda Guerra Mundial, se abstuvo y dijo: nosotros no somos ni yanquis ni marxistas, no estamos ni con uno ni con otro. Y acá no tenemos que estar ni con el colectivismo iraní venezolano, un colectivismo organizado para el mal, ni tampoco tenemos que estar con el capitalismo israelí mundial que maneja el mundo, ni con la revolución comunista que maneja el mundo Irán. Entonces tratemos de abstenernos de eso, y fuimos gobernados en el último segmento del gobierno kirchnerista por ese segmento colectivista venezolano-iraní, y estamos ahora gobernados por el capitalismo sionista. Entonces vamos de un lado para el otro y vamos a ir al enfrentamiento, porque es lo que se busca. Tratemos de buscar la tercera posición, la posición peronista. Gracias, señor. ¿Quién está? Alberto de Berazategui. Hola. Sí, hable. Sí, yo quiero saber cuándo se va a ir este anticristo que tenemos de presidente, porque está regalando el país. No se aguanta más esto. Está en contra de la iglesia, en contra de los sindicatos, en contra del pueblo, en contra... Nada más, ¿qué quiere que le diga? ¿Quién es? Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 7 de la mañana, 35 minutos, 8 grados 5 la temperatura. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, como tienen frío y no llaman, entonces nos viene bien para aprovechar todo el material que tenemos. Diego. Vamos a recordar a otro grande del folclore que también fallecía un día como hoy en el 2003. Alberto Daniel Brondo, que nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires, cantor, músico, guitarrista, y lo aquejaba una enfermedad pulmonar. En 1960 el conjunto Los Chilicotes, José Rafael Chacho Arancibia decide desvincularse del conjunto y deja la dirección del mismo en manos de Brondo, quien se encarga de seguir adelante acompañado por Américo Blanco, Alfredo Rojas y Carlos José Rubino. Alberto Brondo fue otro de nuestros grandes folcloristas que nos dejaron demasiado pronto. Y escuchamos a Los Chilicotes, para el homenaje a Brondo, cantando Zamba del Hachero. Para cantarle a